El mundo se construye con las palabras. Estas nos desbordan y nos contienen. Y así nos van haciendo hombres. Esto es... Los hijos de la palabra. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia, pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente. Solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me da solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me da hola, buenos días. Pues estamos iniciando el programa del día de hoy, Los Hijos de la Palabra, con una transmisión especial, así como la semana pasada lo hicimos, para hablar acerca de la gira Ambulante 2018 en su edición acá en Puebla. Y pues el día de ayer se terminó esta gira de documentales. Terminó en Profética con una función especial de Tijuana No y en Casa 9 con una proyección llamada A Morir a los Desiertos, que habla acerca de los cardencheros de Sapo Iris, que de hecho fue la canción que estábamos escuchando al principio. Pues mi nombre es Asil, les saludo a todas y todos nuestros radioescuchas y también ciberescuchas. Y por ahí si alguien nos está viendo en la página de Facebook, estamos transmitiendo en vivo. Pues es un gusto estar con ustedes. Hola compañera y compañero. Pues bueno, mi nombre es Zaira Aldana Ramírez y como bien lo mencionas así, es un gusto estar con ustedes y más en este programa otra vez especial de Ambulante. Desafortunadamente ya finalizó, tendremos que esperar un añito más para poder después seguir viendo la número 14 edición, ¿no? De Ambulante. Y pues bueno, quédense con nosotros, recuerden compartir a los que nos están viendo a través de Radio Comunitaria Cholulteca. Si tienen alguna duda o quieren compartirnos su experiencia, si fueron a ver alguna película, pues al 284-1483 pueden hacerlo. Pues aquí estamos. ¿David? Bueno, los saludo, David McQuill. Pues ya estamos aquí nuevamente en el segundo programa, especialmente para esta gira de documentales de Ambulante 2018. Pues como dicen las compañeras, ayer tuvimos el gusto de andar pisando algunos lugares donde se presentaron esos documentales. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso, de perspectivas, lo que fuimos viendo, cómo fue marchando lo que es esta gira, ¿no? Pues sí, ayer, como les mencionaba, estábamos en el documental A Morir a los Desiertos, que se proyectó en Casa 9. Muy, muy bonita. El documental como tal es bastante poético. Como ya les dije hace un momento, la canción que estábamos escuchando es de ellos, de los Cardencheros. Estuvieron presentes dos de los protagonistas del documental y los acompañó otro señor que también sabe de estos cantos. Este canto de los Cardencheros viene... Pues no especificaron si es como que tenga raíces, digamos, desde antes de la llegada de los españoles. A mí me sonó como que sí, pero la verdad es que no dijeron eso. Lo que sí es que es un canto que hacía la gente pobre, y eso nos estaban explicando justamente, porque pues vivían en condiciones tan difíciles, de tanta pobreza, de tanta marginación, que digamos el único resquicio que tenían para poder sacar eso que sentían, pues era este canto. Entonces, si lo escucharon, es un canto bastante triste, melancólico. Incluso la canción que acabamos de escuchar se llama A Morir a los Desiertos, que así se llama también el documental, pues tiene que ver con esto. El paisaje es tan inhóspito, cuando nosotros estábamos viendo el documental, pues todo es seco. Estamos hablando del norte del país, específicamente Durango. Entonces son de las regiones en donde hay mucha sequía, donde hay poca vegetación, por lo tanto, y las actividades que se realizan son de maquiladoras y pues también sacan piedra, etcétera. Entonces son, digamos, lugares con poca gente y con condiciones económicas, digamos, difíciles. Aunque ellos decían, nuestros padres o nuestros abuelos vivían más pobres todavía. Ellos pensaban que no iban a salir de esa pobreza en la que vivían, y por eso hacían estos cantos. Son bastante conmovedores, ¿no? Ahí cuando estábamos... Claro, y algo que comentaron muy cierto, que la gente de ahí mismo, el mismo pueblo, dice que pues no se pueden hacer las cosas, ¿no? Y ya saliendo ellos, ahorita la gira que están haciendo, pues se dan cuenta pues que no es así. Eso es, sí es como que un poco triste, ¿no? Que el mismo pueblo te cierre puertas, ¿no? Te eche como que la mala vibra. Sí, precisamente es lo que iba a comentar, David, porque fue... algo, bueno, es algo de lo que ellos se sienten orgullosos, ¿no? Porque ahora, comentaban ayer que... pues gracias a esta gira la gente también se ha dado cuenta de ahí de la comunidad el valor que tiene este canto, todo el esfuerzo que se está haciendo para que no se pierdan estas letras de canciones que decían que de 100 que tenían los papás solamente han podido recuperar 40, ¿no? Aproximadamente. Entonces un poquitito menos de la mitad, y pues ojalá que ellos lo sigan transmitiendo a sus hijos, a demás personas que principalmente sean de ahí, de la región. Y bueno, ya empezamos como en materia, ¿no? Empezamos a hablar de los Cardencheros. Me gustaría ponerles una entrevista no es una entrevista, más bien es un audio de cuando ellos estaban hablando, porque posterior a la proyección ellos estuvieron hablándonos y nos estuvieron explicando un poquito esto que nos estabas diciendo, Zaira. Entonces, les queremos poner un poco el audio. Por cierto, también estaba la directora del documental, y por ahí sí, también vamos Marta, a escuchar. Marta Ferrer. Vamos a escuchar su voz. Este canto, pues es un canto tradicional. Es un legado que nos dejaron nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, porque este canto tuvo en proceso de perderse, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos decían que ya eran los últimos porque la gente no se interesaba por esto. Gracias a Dios que nosotros nos dio por querer imitarlos, por querer cantar lo que ellos cantaban. Y de allí empiezan las invitaciones locales de allí cerca, y lo poco a poco y se dando, hasta llegar a los oídos de Martita. Y ella pues empezó a hacer este documental. Y gracias a eso, pues ya también se ha dado a conocer por muchas partes de nuestra república y por fuera de ella, en otras naciones. Entonces, estos eventos siempre los hacemos como una charla de audición. Lo que ustedes deseen preguntar, háganlo con confianza. Nosotros queremos sentirnos en confianza con ustedes y ustedes con nosotros. O sea, que si quieren preguntar alguna cosa, adelante, sí. A ver, compa, ¿cómo se llegaron a conocer? Son de distintos lados del estado. ¿De qué estado son? Porque yo me quedé así. ¿De qué estado son? Nosotros somos del estado de Durango. Mire, él es del estado de Coahuila, pero estamos cerca, porque estamos tanto en la cabecera de Coahuila como en la cabecera de Durango. No nos divide más del puro río. Entonces ellos, también porque ellos también llevaban el mismo rumbo que nosotros, de cantar, de quedarse con algo de lo que los viejitos nos heredaron, porque es un legado que nos dejaron y que al darnos cuenta que ellos también cantaban, pues nos hemos procurado, ya nos hemos buscado y pues aquí andamos juntos ahorita. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Si no, les cantamos otra canción. Sí. Pero bien, pues, agradecer porque ustedes son parte importante de la gran cultura que tenemos en nuestro país. Unos estados tan cercanos a Estados Unidos, que pues obviamente por esa cercanía hay gran facilidad de, ¿cómo se le llama? Culturalización, o esa parte que le llaman que ya no tenemos nuestras raíces, ¿no? Entonces, ustedes realmente, pues lo que están haciendo aquí es darnos a conocer esa parte bonita de lo que somos como mexicanos. En la película se veía como los jóvenes, pues obviamente ya creo que no se interesan para nada en estos cantos, pero pues vean, yo traje a mi pequeño, a mí me encanta la música, él viene de un cursito de... Continuar con esto, estar haciendo talleres, hemos entrado a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, con ese fin de sembrar la semillita de esta tradición, porque es una tradición, es un canto para baile. El canto es muy melancólico, pero es melancólico por eso, porque en el tiempo que se dio, nuestros padres, nuestros abuelitos, no conocían el dinero, ellos trabajaban con los hacendados, y ellos no eran dueños ni de su voluntad, porque para cantar los echaban fuera del caserío, no querían que cantaran adentro del caserío porque despertaban o desvelaban a la peonada. Entonces el patrón los echaba fuera. Entonces ellos no eran dueños de nada, porque los que trabajaban con ellos pues estaban mandados por el patrón. El que no, que trabajaba, que no tenía trabajo en la pequeña hacienda, se iba al cerro a tallar isle. Y hacía el lo mismo, pero producto lo llevaba a la tienda grande, y en la tienda grande le daban mandado, nunca les daban dinero. Entonces ellos nunca pudieron hacerse de un instrumento, ¿verdad? Porque si no tenían para comer. Las familias eran muy extensas, todas las mujeres tenían mucha familia y los padres pues no ganaban nada, ¿verdad? Ganaban el kilo de frijol y, y los 2-3 kilos de maíz y era lo que les daban. Entonces, imagínense cómo vivía esa gente, ¿verdad? Entonces, el canto por eso es tan melancólico, porque ellos cantaban, porque tenía que buscar una moda, una forma de escape de esa tristeza que ellos sentían, de esa impotencia de no poder darle a sus hijos lo más elemental. Entonces, nosotros también al principio repeloneamos, no queríamos cantarlo porque se nos hacía medio tristón y que, no, pero pues sin música y eso. Y nuestros padres eran sabios, ellos dijeron, cántenlo, esto va a repercutir un día, la gente no va a estar tan ignorante, la gente un día se va a interesar por esto. Y día con día nos damos cuenta de que ellos nos dijeron algo que es muy cierto. Porque ahora sí hay mucha juventud ya que se está interesando. Desgraciadamente nosotros en nuestra comunidad hemos batallado mucho también. Hacemos talleres, pero son pocos los que se han quedado, los que ya saben cantar varias canciones. Unos llegan y unos 2-3 veces están en el taller y se retiran, ya no vuelven. Pero otros sí saben cantar. Entonces, ahorita andamos nosotros por lo del documental, pero sí hay jóvenes ya que saben cantar, canto cardenche. Entonces, pues muchas gracias por su presencia. Vamos a cantarles, vamos a cantar la agarraste. Ahí están los cardencheros, ya nos explican ellos bastante cómo es que se da que empiezan a cantar el canto cardenche, ¿no? Y cuál es su origen. Si quieren llamarnos, estamos aquí en el 284-1483, si tienen alguna pregunta, sugerencia con respecto a lo que estamos hablando. Y pues es uno de los documentales que pudimos ver en esta gira de Ambulante 2018. Vamos a hablar también de otros más, pero nos gustó muchísimo, ¿no? Cómo hablaban ellos, cómo se expresaron, esto que dicen de cómo se sentía la gente con respecto a su pobreza y lo limitados que estaban, ¿no? Para poderse expresar. Entonces, creo que son de las cosas que vale la pena rescatar. Y bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Al principio pensaron que no era tan buena idea, pero finalmente acá estuvieron y andan en la gira de Ambulante, ¿no? Los señores, sí. Y bueno, mencionar que no solamente en la gira de Ambulante, ¿no? Sino que también en otras giras, en otros auditorios a lo largo del país, e incluso los señores mismos lo repetían muchísimo, ¿no? Llegamos a París, Francia, llegamos a Nueva York con este canto, dice, y nosotros estamos muy, muy orgullosos de poder compartir a la gente, ¿no? Porque Don Fidel, el que estaba hablando en estos momentos, lo comentó, dijo, nosotros estamos muy orgullosos de que la demás gente de otros países conozca este canto, esta costumbre, esta tradición, y pues ojalá que no solamente algún mexicano, algún local se interese por esto que hacemos, sino que también ellos quieran como traspasar esas fronteras. Sí, han ganado varios premios, ¿no? Eso nos dijeron que, uh-huh. Pues creo que, bueno, yo no lo sabía, no sé si alguno de ustedes ya lo sabía, ganaron premios nacionales y me parece que uno internacional por ahí, ¿no? Entonces, uh-huh. Creo que la difusión ha ayudado bastante, claro, para esta cuestión, ¿no? Claro, pues sí, tuvimos la fortuna de verlo. Pues ya ellos ya son, obviamente, ya han recorrido gran parte del país, y no nada más del país, uh-huh. otras partes del mundo, uh-huh. con lo que vienen haciendo, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención mucho es la vibra. Traen buena vibra, o sea, sí. Vienen con todos los señores, ¿eh? Y también lo dijo, ¿no? No, y quieren preguntar lo dijo. Algo de aquí, y aquí nos quedamos, que eso termina. Les cantamos termina, otra, ¿no? Lo que quieran. Sí, una. Buena vibra es lo claro. Que a mí, la verdad, sí. Me imagino que eso es lo que los lleva para adelante a los señores, ¿no? Sí. De aquí para allá, y ahorita van al DF y de ahí se van a Guadalajara, creo. Primero a Guadalajara y termina la gira en DF, sí. Al revés, más o menos se andan girando y digo, pues,

se cuestiona de todo por aquello de lo que se desconoce. La imaginación es la fuente principal. ¡Somos los Huevo Esponj! Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de www.fmchololan.org.mx. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 11 de la mañana, con 54 minutos. Regresamos. Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque. Estamos hablando, recuerden, de Ambulante 2018 en la sección Puebla. Y pues, bueno, vimos varias películas. Nos dimos a la tarea de andar viendo varios documentales y películas. No sé si escucharon el programa anterior, pero bueno, mencionamos que dentro de la gira Ambulante, pues hay varias secciones y... Obvio, en torno a eso se organiza qué tipo de documentales o películas estamos viendo. Entonces, dentro de la sección El Aquí y El Ahora, pues hubo varias películas desde que son como preocupantes, por ejemplo, de Padres e Hijos, que habla acerca de una familia que vive dentro del Islam y cómo se educan a los niños y a las niñas, que hay una diferencia muy grande. También estuvimos vimos El Intenso Ahora, que es el nombre de la gira de este año, de Ambulante 2018. Bastante bastante larga la película, pero creo que un buen contenido en cuanto a, digamos, la recuperación de material, ¿no? Vimos la revolución cultural en China, vimos escenas de Checoslovaquia con la ocupación rusa, vimos el mayo francés en el 68, que tuvo una influencia enorme en el mundo. Entonces, en ese sentido, era bastante educativo el documental. Y pues tiene una perspectiva personal del autor, ¿no? También tenemos, vimos, bueno, ayer, Makala, que es un joven del Congo que vive en condiciones de pobreza bastante extremas. Y platicábamos un poco hace rato antes de llegar al programa. Sí, que pues cuando estaba la proyección, te contagia esa desesperación que siente este hombre al tener que hacer un esfuerzo tan grande para poder tener un poco de dinero, y que en realidad ese dinero no le alcanza para lo que él piensa que le va a alcanzar, comprar, ¿no? Sí, lo que necesita, ¿no? Sí, es una cosa impresionante, ¿no? A mí, yo salí como triste de ese documental. En muchas, ¿no? Creo que en muchas sales sí. Así. Pero hay, bueno, también otro, por ejemplo, el de Piripcura, que vimos. Ah, claro. ¿No? Te da una tristeza pensar que son van a desaparecer en algún momento, ¿no? Dos sobrevivientes de esta tribu ahí en Brasil, habitantes de la Amazonia, y cuando se mueran esos dos, se va a acabar. Ahí hubo, de hecho, bueno, vamos a hablar ahorita del conversatorio, porque había opiniones con respecto a ello. Vimos la de Riesgo también, que esa, es como... Todo lo que hace Julian Assange, con lo que ha hecho con Wikileaks. Recuerden que Wikileaks es, digamos, el que abrió todos los archivos del Pentágono y otras informaciones secretas de Estados Unidos. Y a partir de que pudimos saber esa información, pues nos enteramos que Estados Unidos se inventó eso de que Irak tenía armas nucleares, etcétera, y que fue puro pretexto. para invadir, ¿no? Entonces, pues son cosas importantes en realidad. Y bueno, es en la sección de el aquí y el ahora. Uh-huh. En pulsos está A morir en los desiertos, que ya estuvimos hablando de ella ahorita en este primer bloque. También está el de Ayotzinapa. El de Ayotzinapa, que vamos también a dedicarle un tiempo porque creo que vale la pena. Creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Y bueno, por ahí vi en otra sección, que no recuerdo cuál es la sección, Jane, en el Aquí y el también Ahora. También está al principio. En el Aquí y el Ahora, ¿verdad? Jane, uh-huh, es una película que habla de una mujer que vive en África y se dedica a estudiar a los chimpancés. De hecho, fue de las primeras mujeres, y primera mujer, para empezar, que no era académica y que se va a investigar cómo viven los chimpancés. Antes de ella no se sabía, tenían como teorías acerca de cómo se comportaban, etcétera, pero no se sabía a ciencia cierta qué pasaba con ellos. Y el objetivo era, bueno, pensaban que los chimpancés podrían tener algunas de las conductas primitivas que tuvimos los primeros humanos, los primeros seres humanos, y por eso es que van a estudiarlos. Ya después se dan cuenta que había muchos prejuicios en torno a los monos, a los chimpancés, a los orangutanes, gorilas, ¿no? Se pensaba que solo el hombre tenía la capacidad de utilizar herramientas, tenía la capacidad de organizarse, tenía la capacidad de sentir, y la verdad es que no es así. Se dan cuenta que los chimpancés pues también tienen esta capacidad de sentir, de utilizar herramientas y de organizarse. Entonces, ese documental es de National Geographic, son escenas recuperadas de, me parece, hace 30 años, y la verdad es que son muy buenas las escenas, o sea, son bonitas, ¿no? Bonitas, son, están recuperadas, me parece, remasterizadas y todo, pero muy muy bonito ese documental, sales contento así de verlo. Porque ahí no lloraste. No, ahí te da gusto. Sí, o sea, no todo era, no malo. Todo es, amargura, no todo tristeza. En el mundo es amargura, claro, y tristeza. Hay muchas cosas que sí, pero también hay otras que el ser humano o las personas intentan cambiar, y eso creo que es lo que te da el gusto de ver, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh, esas serían como las secciones. Y ahora, pues, Aira, ¿nos puedes decir qué onda con los conversatorios? Pues, wow. Bueno, hubo varios que no, a los que no, en lo personal no pude ir a todos, pero bueno, estuvo, por ejemplo, el que tú fuiste, de mujeres, migración y trabajo, ese fue uno, el de pueblos indígenas en riesgo, que fue en el Museo Amparo, que es el que tuve la oportunidad de ir. ¿Qué otro nos está faltando? El de ayer, ¿no? El de por ahí del 68, ¿no fue conversatorio? Pero al parecer ya no, bueno… Ah. Tuvimos que ir a la siguiente función, entonces ya no, ya no se pudo quedar. Para Casa 9. A lo de los. Y bueno, el conversatorio de ayer, ¿no? Que les estábamos platicando al inicio del programa con estos señores con el canto Cardenche. Bueno, Cecil, no sé si quieras que platicamos primero del de mujeres, migración y trabajo o. Pues o yo, podemos empezar con el de los pueblos, indígenas. ¿Qué te parece? Sí. Pues bueno, este conversatorio tuvo lugar en el Museo Amparo. La proyección de Los Árboles no dejan ver el bosque, que es una es un pequeño corto de 12 minutos, si no mal recuerdo. Es cortito, de pues cómo la gente en Cherán, Michoacán, pues se organizó y ha estado recuperando parte de la flora de ahí, de esa comunidad, después de que había sido azotado por el narco, había sido saqueado, y bueno, como poco a poco se van ellos mismos reconstruyendo, ¿no? La misma comunidad se va levantando. Y también el de Piricura, que como lo comentabas hace rato, Cecil, es el de dos indígenas brasileños en la Amazonia. Y bueno, después de esas dos proyecciones, que igual a mí la de Piricura me gustó muchísimo, las vimos dos veces. Y bueno, es muy interesante, tanto para reflexionar, sí, te quedas con un poco de nostalgia, pero también te hace reír, ¿no? O sea, las cuestiones tan inocentes, ¿no?, que hace Paquí y Tamandúa, pues como que sí te causan ahí un poco de gracia, pero pues también de nostalgia, ¿no? Posterior a estas dos películas, estuvo el director, uno de los directores de Piricura, no recuerdo Bruno. Jorge Bruno se llama, ¿no? Jorge Bruno. También estuvo Claudia Magallanes y el doctor José Ramos, que son profesores investigadores de la Ibero, estuvieron hablando precisamente, ¿no?, de que aquí en Puebla específicamente cuántos proyectos de muerte no hay y cómo es que a las comunidades indígenas pues hasta cierto punto se les llega a imponer, ¿no?, algo que no les gusta, que no quieren, que no es necesario para desarrollarse en su vida comunitaria. Y que pues algo que le comentaba yo ayer a David después de este conversatorio es que me gustó mucho la parte en que dicen que hay que respetar la autonomía de los pueblos, que es algo muy muy importante, ¿no? Tanto en la manera audiovisual, o sea, desde cómo se graba, o en cualquier otro ámbito, respetar las decisiones comunitarias, si ellos lo quieren o no lo quieren. No debemos nosotros siempre decir, es que ustedes son indígenas y así se tienen que quedar porque no se tiene que alterar su cultura, no se tienen que alterar sus tradiciones, su lenguaje, etcétera. No, si la comunidad está de acuerdo en hacer cambios, al igual que nosotros en la civilización occidental hacemos cambios, ¿por qué no se los permitimos a ellos, no? Y viceversa, si ellos no quieren, nosotros también no tenemos por qué llegar y hacerles ese cambio, ¿no? Sí, creo que algo bien importante que mencionaban era que esta visión de progreso que tenemos en las urbes, ¿no?, las ciudades, que además estamos totalmente educadas desde una mirada occidental, pues tiene que ver con que muchos de los pueblos originarios hayan tenido que quedarse, digamos, en lugares inhóspitos. Pero resulta que no, ya no solo conformes con que vivan en esos lugares, ahora estas políticas extractivistas que vienen desde las transnacionales empiezan a afectar también ya a los pueblos, de manera que queden totalmente relegados hasta de esos territorios en los cuales quedaron. Entonces, eso es un problema muy grande. Y además, el tener que imponer, ¿no?, o el querer imponer, ¿no?, el querer imponer que esta es la manera en la que se tiene que vivir. ¿Quién dice? ¿En realidad esa es una mejor forma de vida? Yo creo que eso es bastante cuestionable. Y eso, pues, aquí en Tlaxcalancingo y seguramente sí, en muchos otros espacios, en muchas otras comunidades, es algo que creo que hemos estado hablando constantemente. ¿Quién dice que la mejor manera de vivir es como nos han dicho que es, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo está el planeta en la actualidad, y me refiero a la cuestión de ecología, ¿no?, del cambio climático, pues creo que esta visión de progreso nos está dando en la torre. Y nos está dando en la torre a todos los habitantes del planeta, ¿no? Entonces, en específico, Piricura y Los Árboles No Dejan Ver el Bosque, pues hablan de las taladoras, ¿no? Uh-huh. En el caso de Cheram, el narco y los taladores clandestinos estaban acabando el bosque. En el caso del Amazonas, igual. O sea, si hacemos un comparativo de hace 20 años del Amazonas con la actualidad, podemos ver que hay una deforestación enorme. Y algo que nos platican en la película es que se han detenido un poco porque hay gente que habita, que digamos son parte de ese lugar. Y algo también que decían en el conversatorio que a mí me pareció, bueno, a lo mejor es algo que ya lo sabemos, pero no lo tenemos en cuenta hasta que nos lo dicen, que se consideraba a los indígenas, en el caso de Brasil, como uh-huh. parte de la flora y la fauna, ¿no? Uh-huh. O sea, como si fueran un animal, una, ¿no?, cuestión, tal cual lo dice. Ajá, parte del paisaje, claro, ¿no? Y incluso creo que esa visión tienen un poco, ¿no? El hecho de decir, bueno, no hay que ni siquiera darles otros instrumentos, ellos tienen que sobrevivir y ver cómo le hacen. ¿Quién dice, no? ¿Quién dice que los pueblos originarios o que las tribus originarias tengan que vivir de la misma manera, y si no, no son originarias. Eso no es cierto, ¿no? O sea, siempre hay un constante cambio. Entonces, como el conversatorio fue bien interesante en ese sentido, de pensar que los pueblos originarios, que las comunidades, siempre estamos en un constante cambio, pero que ese cambio sea para bien, ¿no? Porque si vamos a estar de acuerdo con que el progreso siempre tiene que ser en ese sentido, y bueno, pues ni modo, nos van a quitar el agua, nos van a quitar las tierras, no, pues está canijo, ¿qué vamos a hacer después, no? Sí, exacto. Y algo, bueno, algo interesante que platicaba Claudia Magallanes es que la mayoría de los pueblos indígenas originarios tienen una conexión diferente con la naturaleza, una percepción diferente a la que tenemos actualmente muchas personas que estamos como en las urbes, ¿no? En la civilización, como podría llamarse a lo mejor, ¿no? Viéndolo desde esta visión occidental, ¿no? Y en Piricura también el fuego, ¿no? O sea, a mí me impresionó de verdad que tardaran una antorcha en apagarse 20 años. Sí. O sea, 20 años mantener el fuego, dijeron, no solamente es una cuestión de sobrevivencia, sino que es una cuestión simbólica. Uh-huh. Eso fue, sí. A mí fue lo que más me impactó. Dije, wow, o sea, uno no puede sí. A veces ni prender un cerillo y ellos ya, o sea, 20 años con una, exactamente, no podemos hacer una fogata con todos los instrumentos y las herramientas necesarias y bueno. Lo que escucho ahorita es que hablan todo esto es respeto mutuo. Todo lo que el progreso ya mucha gente ya le cambia el significado. El respeto para unos es una cosa, digo, el progreso para otros es otra. Exactamente. El progreso es cuestión económica, ¿no? El progreso es poner cemento en un donde había terrenos sembrados, por ejemplo. Es lo que estaba platicando apenas a Zaira, apenas lo que estaba pasando en Tonantzintla. El progreso era eso. Sí, exacto, el barrio smart, ¿no? Con eso. Claro. ¿Progreso para quién? Sí. Para la gente, ¿no? Que va a poner negocios ahí. Claro. Para el progreso, pero de lana. Para el pueblo, nada. O sea, para el progreso, para el pueblo no haya nada. Y el respeto a lo que dicen ustedes, como dice Sai, si el pueblo quiere hacer cambios, pues, respeta eso. Y si no lo quiere, también respétalo ya. Punto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que ese conversatorio, bueno, dio para pensar muchísimas cosas, ¿no? Esto que dices del fuego, ¿no? Desde el fuego, lo que simboliza el fuego. ¿Por qué? ¿Cómo son capaces de mantener un fuego por 20 años? A mí me dieron ganas de entender lo que ellos decían. Nunca lo pudimos entender porque ni la misma gente de ahí se puede comunicar. Hablaba en su propia lengua, en la lengua de ellos, de los de Piricura. Y esto que dices, David, también, ¿no? O sea, ¿por qué llegar a imponer una visión de que queremos hacer esto y esto va a significar empleos? Eso es un rollo, es el choro mareador de siempre. O sea, la verdad es que sí, no. ¿Para quién es el progreso? ¿Para quién se va a quedar con la lana, no? Y si eso representa que ya no vas a poder tener suficiente agua, por ejemplo, ¿no? O que pueda haber, no sé, un montón de árboles en donde había, no sé, cientos de árboles y ahora se van a quedar 3, ¿no? ¿Eso qué? ¿Eso para qué? O sea, hasta da risa, ¿no? Cuando se los platicamos ahorita y, sí, y te da risa, pero ya en el momento. Pero es un problema rabia, serio, ¿no? Te claro. Da rabia, te porque. Da ver que sí, te estén sí, sí, sí. Sí, definitivamente, sí. Porque lo decía, ¿no? O sea, Puebla es uno de los. Es el estado prueba de sí. las. Sí, sí, sí. Infraestructuras mineras y este tipo de cosas, ¿no? Pero como están en la sierra, como están alejadas, como nadie sabe de la existencia, pues obviamente no nos enteramos de lo que está pasando. Y obviamente, pues las personas que viven en esos lugares no conocen los mismos mecanismos que nosotros para poder hacer hasta cierto punto una mejor defensa, ¿no? A lo mejor. No también, quiero decir ¿no? que no lo tengan, pero pues siempre es un poco más de trabajo que lo haga, ¿no? Y no sí. solamente en Puebla, sino que en general en todo México, o sea, conozco personas, sí, claro, conozco personas de Sonora, de Sinaloa, que también han sufrido estas contaminaciones a través, por parte de mineras, por el fracking y todo este tipo de proyectos, ¿no? Megaproyectos que se hacen. Ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Aquí tenemos el Atoyac y el Alce Seca. Claro. Son ríos, los ríos creo que más contaminados de México. O sea, no tenemos que irnos tan lejos. ¿Y quiénes descargan en el Atoyac?

Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. Santa María Guadalupe, y acá compañeros de Pacha. Regresamos. Pues ya estamos de regreso. Por cierto, estamos con música de fondo de Philip Glass, porque él fue el que musicalizó uno de los documentales o las películas que vimos, la de Jane, y por eso, bueno, lo estamos escuchando. Philip Glass con Entrada se llama, me parece, sí se llama, ¿no? La música que estamos escuchando. Pues otro de los conversatorios en los que anduvimos aquí de la radio comunitaria fue Mujeres, Migración y Territorio. Y muy ligado con esto que estábamos hablando. El documental se llamó Siempre Andamos Caminando, y el otro era, se me fue el nombre, perdón. Bueno, el otro era cortito, ¿no lo recuerdan, chicos? ¿Por ahí? No. Siempre Andamos Caminando, perdón. Y Sinfonía de un Mar Triste, ya. Bueno, en estos documentales podemos ver a mujeres que tienen que migrar de su comunidad a otra, digamos, más o menos cercana, en donde hay la actividad económica principal es la recolección de limones. Ellas cosechan los limones junto con muchas otras que se dedican a ello. Pero también esas mujeres, sus parejas, sus esposos o sus novios se van de migrantes a Estados Unidos. Entonces, digamos que podemos ver como dos tipos de migración, una que es hacia del interior, ajá, de ahí del mismo estado, y otra que es hacia otro país. Entonces vamos a ver algo ahí bastante, que a lo mejor sabemos, ¿no? Que a lo mejor tenemos a algún familiar, alguna de nuestras conocidas ya tuvo que irse de migrante, o su pareja está de migrante, entonces ha tenido que pasar por muchas de estas situaciones, como es el tener que estar en el dilema de si irse y dejar a sus hijos o a sus hijas con algún familiar, ya sea con su abuela o con la tía, etcétera. O el tener que quedarse y que la pareja pues a veces manda y a veces no manda dinero, ¿no? Y ¿por qué tiene? Depender, ¿no? Claro. Sobrevivir. Sí. La incertidumbre, ¿no? Bueno, y estas mujeres hablan chatino y español. Entonces, vemos que también manejan los celulares. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque creo que de repente tenemos un poco la visión de que las comunidades o gente de las comunidades que están como muy alejadas, de repente no tiene acceso al uso de la tecnología, pero en realidad sí. Y además es una herramienta de comunicación para comunicarse con su pareja, con su esposo, etcétera. Entonces, lo que pudimos ver en este conversatorio es que las mujeres siempre tienen como esa doble carga, el preocuparse por tener que tener un ingreso económico, porque finalmente viven en una situación de pobreza o viven en comunidades pobres, Y también el preocuparse por qué van a hacer con la familia, ¿no? Y además, eso, ¿en qué va a repercutir a largo plazo? O sea, si van a poder hacerse de mayor bienes o no. Y eso también depende de que si la familia, en realidad, la que se queda a cargo de los hijos o de las hijas, le ayuda o no a ella, porque ahí nos toca el caso de una mujer que se fue con su marido y deja a sus hijas con su hermana y dice, yo estuve mandándole constantemente dinero, pero yo sentía que mis hijas no estaban bien, yo sentía cuando me comunicaba con ellas que no hablaban abiertamente, entonces ese sentimiento nunca la dejó estar tranquila hasta que dijo, ¿sabes qué? Le dijo a su marido, hasta aquí llego y me voy a regresar, porque no estoy tranquila, no sé qué pasa con mis hijas, siento que mis hijas no están bien, etcétera. Y bueno, pues regresa y se encuentra con que todo el dinero que mandó, se supone que era para comprar material de construcción para su casa, y le dice la hermana, pues es que yo lo metí al banco y la cantidad que había en el banco eran, me parece que $80. Entonces dice, ¿cómo? Mi propia familia no me ayudó. Entonces ya se entera que finalmente la hermana y el marido no trabajaban y vivían de lo que ella mandaba. Entonces, bueno, es una situación Que sí pasa. Que sí pasa, por más increíble que parezca y que digamos, no, es que es familia y que eso no. Sí, la verdad es que sí sucede y pues ella entonces decide quedarse otra vez con sus hijas y finalmente vivir de lo que pueda ella hacer. Ella se dedica a hacer comida y su marido pues le manda dinero, pero no es la misma cantidad de ingreso. Claro. Y ese es el dilema en el que se encuentran estas mujeres, ¿no? Es como el dilema de el cuidado de la familia o la remuneración económica. Y muchas veces se deciden por la remuneración económica porque no tienen de otra, pero se sienten como divididas, se sienten como que no están cumpliendo con toda esta carga que las mujeres llevan socialmente, sí, que es el hecho del cuidar a los hijos. Pareciera un lujo incluso, ¿no? Ahora el hecho de cuidar a tus hijas, a tus hijos, y que puedan vivir bien, parece un lujo. Entonces, esas son como las cuestiones que se plantearon en el conversatorio y que podemos ver en el documental. Siempre andamos caminando con estas mujeres. Una de ellas no era casada, por ejemplo, y platicaba de su novio. Era feliz entonces. Sí, dice que ella no quería tener hijos porque, y eso es algo raro, ¿eh? En una comunidad. Porque dice que su mamá, sus amigas o sus hermanas decían, ¿por qué no vas a tener hijos? ¿Cuándo, no? Y ella decía, es que no, o sea, tener hijos es bien problemático. Yo he visto que se tiene uno que preocupar porque si ya hicieron esto, si ya hicieron lo otro, luego la tratan mal a uno. Entonces te quedas pensando, ay, qué fuerte, pero sí es cierto, ¿no? En lugar de que fuera un gusto, es un disgusto. Y ella así lo pensaba y se sentía bien no teniendo hijos. Y para... tenía 28 años, es decir, ya no era, digamos, tan joven como para las demás mujeres, con respecto a las mujeres que vivían en su... En la edad de tener hijos. Exactamente, ya se le andaba pasando como la edad de tener hijos. Y tenía un novio que se había ido de migrante. Entonces, en ese momento es muy chistoso porque... todo el tiempo que va en el camino, el novio escribe, le manda WhatsApps, ¿no? Escritos y en audio. Y ya cuando la última vez que se comunica con ella, le dice, ya llegué con las güeritas. Y entonces ella se molesta y dice, ah, qué bueno que ya llegaste con las güeritas, con razón ya no me escribes tanto. Y la siguiente escena que vemos de ella es, ah, ya no me escribe, ya lo mandé a la EV. Okay, sí. Bueno, sí. Sus palabras fuertes. Así como dicen ahora los chicos, ALB. Ya lo mandó. Y así dice ella. Entonces, a volar lejos. Ah, bueno. No, es ALB. ¿Ale? ¿Ale? Sí. Ay, ay, ay. Ahora, ahora no sabe. No sabe. Sí, es a la vez. y bueno, como les decía, el conversatorio bastante interesante. Algo que a mí me pareció que no funcionó fue que el lugar fue en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, había poca gente, bastante poca gente. Bueno, no sé, es una tontera decir bastante poca, pero, pero eran muy pocos los asistentes, yo creo que 20, 30 personas. A lo mejor ahí hubiera funcionado que la difusión o en otro lugar, porque... Un poco más céntrico. Ajá, un poco más céntrico, en donde se enterara gente que a lo mejor tiene familiares migrantes o que ha tenido que pasar por alguna situación parecida. Porque bastante bien el tema, es un tema que creo que debe de preocuparnos a muchos, porque justo esto de la migración es un problema muy importante para México, y pues ahora que está Trump en la presidencia de Estados Unidos, pues representa también un conflicto grande, ¿no? Claro. Entonces creo yo que si hubiera sido en otro lugar, hubiera estado mejor. Pero de todos modos el conversatorio fue muy bueno, eso sí, por la gente que estuvo ahí, ¿no? Estaba una chica que había estado con las patronas, dos académicas, una de la BUAP, otra de la Ibero, y un moderador que no, ahí no recuerdo de dónde era él, me parece que también era de la BUAP. Y pues sí, planteaban estas cuestiones, ¿no? De cómo se da la migración entre los países, cómo esto de los derechos humanos es algo que debería de ponerse en primer plano para no tener que estar siendo agrediendo a los migrantes, porque aquí en México es también otro de los problemas, ¿no? Agreden a nuestros migrantes. Pero nosotros mismos, bueno, la migra de México agrede a los migrantes de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces es todo un problema. ¿No te enojas de que agreden a un mexicano si tú haces lo mismo acá cuando pasa, ¿no? Sí. Ahí hay que tener mucha conciencia en ese sentido. Por eso es que, pues yo digo que sí, muy bien el tema. Aparte, o sea, ser migrante, mujer, indígena, agréguenle, ¿no? Es sí, todo, o sea, está un... en lo... Pues en los temas más delicados, ¿no? En las áreas en donde más se discrimina, más se corre peligro, en las que está uno, bueno, no uno, pero bueno, o sea, en esas áreas en donde está más vulnerable la situación para las mujeres y pues para las personas también en general. Pues sí, bueno, pues ese es el otro conversatorio en el que estuvimos, ¿no? El que estuvo ahí la radio comunitaria. Como se dan cuenta, pues hay mucha tela de donde cortar. Por todos lados tenemos temas importantes que tratar. De todo, ¿no? De todo. De todo. Sí, sí. Pero yo creo que al final, a veces, bueno, lo platicaba Bruno George, al revés, no recuerdo. El director de Piricura, no se hacen estos documentales con fines políticos, ¿no? Sin embargo, por la misma temática, por la misma situación, nos lleva a, de alguna manera, nos conduce a cuestiones políticas, ¿no? A ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo por parte de la ciudadanía, o sea, de nosotros exigir que se cumpla, y también pues por parte de las organizaciones, instituciones gubernamentales, ¿no? O sea, que no están... ¿no? Sí, exactamente. No digo que el gobierno, pues obviamente tiene que hacer todo si nosotros no lo exigimos, ¿no? Vaya. Entonces creo que todas estas, de alguna manera, nos llevan, en los diferentes países, nos llevan a esto, ¿no? Comentaba esta película de Mugi, de un pequeñito que es de la Franja de Gaza, pero y que, bueno, o sea, al nacer tiene una... no recuerdo exactamente qué enfermedad, pero tienen que amputarle las extremidades, o sea, de los brazos y de las piernas, pero es llevado a un hospital israelí, y de ahí pues no puede salir por el conflicto que tienen estos dos países, ¿no? Entonces crece lejos de su familia, solamente con su abuelo y solamente en el área que está especializada para el hospital. O sea, y ahí pasa 7 años de su vida por conflictos que, pues él, al final de cuentas, no tiene la culpa, ¿no? O sea, y así otras, Piricura, los árboles no dejan ver el bosque, ahorita vamos a pasar con el de Ayotzinapa, ¿no? Que es igual algo muy, muy fuerte, que nos llevan a este, incluso este, ¿no? De siempre andamos caminando, el día morir a los desiertos, etcétera, ¿no? Todos nos llevan a cuestiones políticas, ¿no? Y de hecho, no, bueno, o sea, exacto, no tuvimos la oportunidad, o más bien el tiempo, para ir a la sección de justicia, que también está muy interesante. No recuerdo cómo se llama los dos documentales que iban a pasar en esa sección, pero me parece que eran en la UTLA el día de ayer. Bueno, el de justicia, uno era Ayotzinapa. Uh-huh. Y no sé si te refieres el de hasta los dientes. Ajá, ese era uno, ¿sí? Pero aparte había otro de el de fariseos, ¿no? Ah. De un joven rarámuri que fue detenido por policías en Ciudad Juárez y horas después encontraron su cadáver, ¿no? Uh-huh. Aquí nos dice la sinopsis que es la búsqueda de justicia que emprende la viuda de Ramiro, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ¿cuántas de estas historias no tenemos en México? Bastantes. Y bueno, sí, esto que dices, Zaira, es bien importante, ¿no? Aunque el director, bueno, uno de los realizadores de Piripcura dice, es que nosotros no estamos pensando en cuestiones políticas, pero finalmente caemos en eso. Sí. Siempre hay una decisión. Cuando hablamos de política no nos referimos a la política barata, sino nos referimos a estas decisiones éticas, ¿no? Que, uh-huh, que tú vives políticas en una pública, en una realidad en donde si no se genera una conciencia de cambio, pues entonces vamos a seguir viviendo lo mismo. Y creo peor, que... ¿no? O peor, sí, podemos ir a peor, y creo que la idea es que nosotros, no, como ciudadanos, como ciudadanas, no andemos en esa línea del conformismo, de pues ya qué, ¿no? No hay, sí, no hay de otra. Hablando de eso, me salgo un poquito del contexto, pero hoy vi un video donde entrevistan a varios chavos que van a ver una banda, les preguntan nombres de grupos de banda, no, pues tal, dime quiénes son los 3 candidatos a la presidencia, ¿qué significa INE? ¿Crees que respondieron? No supieron. Dices, no manches, te quedas así, pero, o sea, dices, no manches, qué poca, ¿no? O sea, y chavos desde 15 hasta 20 años. ¿Te imaginas toda esa gente? Y dices, wow, esa es la política barata, de hecho. Sí, wow, no manches. Sí. Impresionante, no. Pero pues, hay que echarle ganas de eso, ¿no? Exactamente, y hay mucho por donde entrarle, la verdad. Cada uno puede pensar en cuál es su ámbito, cuál es el ámbito en el cual podría incidir, ¿no? Y bueno, pues vamos a cerrar justamente con este documental que, digamos, es como de las cartas fuertes de esta gira, Ayotzinapa, el paso de la tortuga. Tenemos, digamos... ¿Qué te parece poner? ¿El audio? ¿Tienes un audio, no? Ah, sí, tenemos una entrevista, sí. Analizar. Ok. ¿Cómo voy? Bueno, vamos a escuchar el audio. Es una entrevista que hicimos al salir de la proyección de Ayotzinapa, el paso de la tortuga, en el Teatro de la Ciudad en Puebla. Bueno, fue... déjenme platicarles un poquito que... todo el tiempo te mantienes en tensión y al final fue bastante emotivo porque la gente empezó a gritar consignas, ¿no? O sea, como que no te podías quedar así callado o callada así, después de lo que acabábamos de ver. Entonces la gente empezó a decir, gente despierta y, bueno... Justicia, Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es muy bonito porque te das cuenta que un documental te mueve. Te mueve, te puede abrir conciencias, claro. Y ya cuando hice la entrevista, pues vamos a escuchar a esta mujer para ver qué nos dice, para escuchar qué nos dice. Buenas noches, estamos con la señora Judith Jiménez Zamora para servirles. Acabamos de salir de la función Ayotzinapa, el paso de la tortuga. ¿Me puede decir cuál es la impresión que tiene después de ver este documental? Pues son muchos sentimientos encontrados, sí. La verdad es que, pues, como ciudadanos, como habitantes de este país, pues, por medios conocemos tristes noticias como estas, ¿no? Pero, pues, el ver ahorita más a fondo la situación y todo lo que trae, pues sí es impotencia, tristeza, coraje, pues por el país que hemos o que tenemos. Sí, desgraciadamente nuestro gobierno, y de eso estoy convencida, no ve por el bien de las personas, ve por su bien común. Sí, y pues tenemos hijos y es una angustia constante para todos, creo, porque pues uno amanece el día y dice, uno, ¿ahora qué va a pasar? ¿A quién nos vamos a enfrentar otro día más, no? Sí, es algo, un caso que nos deja así de, bueno, en lo particular, con coraje también, sí. ¿Qué le gustaría hacer después de ver esto? Pues mire, Lorta, o sea, saliendo, pues lo único que me vino a la mente es cómo poder contribuir a poder cambiar esto, a poder, en este sentido, en este caso particular, es cómo poder ayudar a la causa, o sea, no sé, económicamente, presencialmente, no sé, ayudar, ¿sí? Ese es mi punto de vista. ¿Cree que sea necesario que otras personas vean este documental como para poderse informar más, o cree que sea necesaria la información que hemos visto hasta ahora? No, sí me gustaría que se difundiera más, y que yo ahorita le comentaba a mi hijo, si los folletos, porque yo no lo tomé, se lo dieron a él, tienen algo de información, no sé, repartirlos a mis conocidos, a mis amigos, y pues incitarlos a que vengan a verla y a que pues tomemos conciencia, ¿no? Porque desgraciadamente somos indiferentes. Mucha gente, lo que decía una chica en la película, mucha gente los tira de locos, de gente sin qué hacer, cuando no es así. Sí, o sea, es una causa, es una lucha, y pues tenemos que hacer conciencia. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, escuchamos a la señora, ¿no? Qué bueno que tuvo la oportunidad de ir y ver esta película, ¿no? Nos comentabas también que al final, pues, de toda la película fue muy emotivo por las consignas y, como dice la señora, ¿no? Como de reavivar otra vez esta, o sea, no la lucha que se estaba haciendo, ¿no? En tanto marchas y esto, pero sino la concientización y la combatir como la indiferencia, como lo dice la señora, respecto a estos temas, porque lo veníamos platicando hace rato, Cecil, que pues Ayotzinapa es un tema que sí, o sea, llegó a muchísimas instituciones internacionales, pero pues cuántas de estas luchas hay en México que no se conocen, vaya, o sea, que no están en el foco de, a lo mejor, de los medios de comunicación, de las demás instituciones, etcétera. Pero ¿sabes qué es eso? Y estás hablando, tocas el punto, las marchas. Y eso es lo que ha sobrevivido, a lo que ha hecho, porque estas marchas hacen que llegara a otros países. Si la gente, los padres, los normalistas, se hubieran quedado así como mucha gente se queda, créeme que eso ya se hubiera olvidado. Pero ellos siguen luchando, como sea, van de ciudad en ciudad, van presentándose con pancartas, con los rostros de sus hijos. Y yo pienso personalmente que eso ha ayudado para que esta llama no se apague. Es lo que yo pienso. Sí, pues el caso de Ayotzinapa creo que es uno de los que, a lo mejor después del 68, ha sido como más visto a nivel nacional e internacional, y de alguna manera tan fuerte ha sido la presión que se tuvieron que sentar a hablar con los padres de los muchachos, los padres y las madres de los muchachos, y decirles, tener que escuchar qué es lo que les estaban diciendo estas madres y estos padres, y tratar como de decir, bueno, sí, lo vamos a resolver. Pero el documental se llama El Paso de la Tortuga, justamente porque esta justicia no ha llegado. No sabemos en dónde están esos 43 estudiantes desaparecidos. Y probablemente no lo vamos a saber en mucho tiempo. Pero creo que lo importante de este documental también es lo que nos plantean, ¿no? Ahí habla Anabel Hernández, por ejemplo, que es una de las periodistas que se dedicó a leer los expedientes. Las miles de hojas del expediente. Incluso tiene un libro. Sí, hizo un libro con este tema y nos dice, es que hay los claros indicios de que el capo de ese lugar le dio órdenes al coronel del batallón militar para recuperar el cargamento de drogas que llevaba uno de los autobuses. Por eso mataron a los estudiantes. Entonces, ella lo está diciendo. Hay un claro indicio de que esto sucedió, pero tampoco lo puede afirmar porque no tiene, digamos, las pruebas contundentes. Y no hay la voluntad de realmente esclarecer el caso. Entonces, pues es en ese sentido es, como decía la señora, creo que a todos los que estábamos viendo el documental, nos pasó enojo, impotencia, tristeza y ganas de decir, no es posible que esté pasando este tipo de cosas. Claro, bueno, una de las chicas que entrevistaron también, bueno, pasan ahí varios de chicos sobrevivientes y también algunos otros alumnos y alumnas de la normal, de la normal de Raúl Isidro Burgos, en donde nos dicen, es que a nosotros no nos quieren, ya no, digamos la idea es cerrar las normales, porque somos maestros que nos dedicamos a educar a gente que está en extrema pobreza y que si nosotros no nos dedicáramos a ello, nadie más lo va a hacer. Entonces, ellos no son prioridad para el gobierno y al contrario, son como una piedra en el zapato que constantemente les molesta. Y la chica dijo una frase que a mí me dejó así como helada. Dice, en este país es más peligroso ser estudiante normalista que ser delincuente. Y dices, claro, es cierto. Y bueno, no ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Claro, con los normalistas en específico hay una mala voluntad política porque son gente crítica que se dedica a educar al pueblo y se preocupa por la gente pobre de sus pueblos, porque ellos vienen de ahí. Claro. Pero también tenemos otros casos en donde no son, digamos, esos tipos de estudiantes, y aún así, si te toca enfrentarte con el crimen organizado, ya chupaste faros, dirían por ahí, ¿no? Que ese es otro de los documentales que precisamente vinieron en esta gira, Hasta los dientes se llama el documental. Yo no tuve la oportunidad de ver ese documental, pero así como lo estás tocando el tema, me parece que es el libro, hablaron del libro de y que estuvo ahí, de Anabel Hernández. Se llama La verdadera noche de Iguala. Yo ya tuve la oportunidad de leer este libro y te habla eso, sobre la droga que se oculta en uno de los autobuses. Por eso se mandan a cerrarlo y a desaparecer, porque los chavitos ya habían visto, o los chavos ya habían visto que ahí estaba eso. Que esa es la motivación. Lo pueden encontrar, se llama la verdadera noche de Iguala, para los que les guste echar ahí la leidita, de Anabel Hernández, se llama, creo que es periodista. Anabel Hernández, para que sepan un poquito de lo que está tratando esto, de lo que habló este documental. Y pues creo que la idea sería que no solo lo que se habla en los medios fuera importante, ¿no? Pero bueno, creo que en este mundo en el que vivimos, en la actualidad, muchas veces queda invisible lo que no se habla en los medios. Y bueno, pues una de las misiones de la radio comunitaria pues es precisamente eso, ¿no? Visibilizar este tipo de cosas que no se dicen, no se hablan o muchas veces no se escuchan o no se quieren ser escuchadas también, ¿no? Entonces, claro. Pues, bueno, pues ahí está, digamos, nuestra cobertura. Esta semana, estos son 5 días, 5 o 6 días. Sí, no. Pues del 29 al 5. Más días. Un poquito sí, más. Sí, más. 7 días. Esta semana que estuvo ambulante aquí en nuestra ciudad, pues ya esperemos para el próximo año, ¿no, chicas? Sí, sí. Pues ya el otro año, a ver qué tal. Interdirá más. Lo que nos comentaba ayer una de las responsables es que al principio la gira estuvo un poco baja porque pues fue la Semana Santa. Claro. Fue la Semana Santa ahí, entonces. No son vacaciones. Bueno, perdón. No, es sí. Para los católicos. Para... pero mucha gente la automa. Bueno, trabajo, mis vacaciones de claro, Semana Santa. Claro, sí, la verdad es que sí, así es. Digamos. Solo fue como... hacer un receso. Chiste. Bueno, en este receso santo. Bueno, al principio estuvo un poco bajo, pero dicen que se recuperó bastante ya empezando esta semana. Y sí, en varias de las salas, a excepción de del Tecnológico de Monterrey, que estaba muy... había muy poca gente. En todas las demás había... lleno. Cupo lleno, ¿no? Sí, mucha gente se quedó afuera. Dicen gracias. Que nos pasó en algunas funciones. Sí. Por llegar un poco pues tarde. De hecho, dicen que la de Ayotzinapa de ayer, que la pasaron en la UDLA, también se quedó muchísima gente afuera, porque pues ya no había cupo. Ya no había manera, ¿no? De entrar. Y bueno, pues estas son como las cosas. Ah, nos ibas a comentar un poco, ¿no? Del 68. O ya. Mi abuelita es joven. No, es bastante. No, pues en breve, son antes, meses antes de que pasara lo que es la matanza. En ese documental habla de que un par de chicos que estudiaban cine allá en la UNAM, empezaron a hacer entrevistas con otras facultades, medicina, psicología y todo eso, letras. Y empezaron a hacer preguntas, pues, que qué les parecía la escuela y que si ellos pensaban que si con violencia podían resolver todos los problemas que tenían en ese tiempo en la universidad. Uh-huh. Algunos chavos decían que sí, otros chavos decían que no, y así se hizo, hubo como unas 6-7 entrevistas. Uh-huh. Después ya ahí se empezó a ver, ya llegó al 2 de noviembre, al 2 de octubre, y ya se empezaron a ver cómo eran perseguidos los estudiantes, cómo llegó el ejército y cómo empezaron a... imágenes de ahora sí que de la matanza que todos conocemos, ¿no? Sí, que aquí en México fue de las más sonadas. La que más marcó. Bueno, más marcó, sí. Yo creo que a lo mejor en muertos, México fue el que más puso. Al igual sí, el muertos, pero ha habido un buen. Sí. El del intenso ahora, no hubo. Hubo en Francia, por ejemplo, murió un estudiante porque. Que le, no sé, se cayó al río y un accidental, y un sargento porque uno de los camiones se estrelló contra él. O sea, no hubo una represión como la que acá, ¿no? Igual por eso, pues en el momento pues se cayó, ¿no? Y ahorita han venido un buen de matanzas, Tlatlaya, pero como esas matanzas sí. no hay gente que sale como ahorita le digo las madres de los Ayotzinapa. Como no salen, ahí se quedó ya. Sí, parece que vamos de horror en horror. Sí, o sea, y eso sí está muy... el pueblo se queda callado y todo eso, y pues ahí es donde ya preferimos saber nombres de bandas gruperas, ¿no? Me tiene indignado, carajo. Sí, pues eso tampoco Bueno, pues... Bueno. Yo quiero aprovechar antes de terminar para... hacer la invitación acerca de la caravana de los migrantes. Nos habían comentado que, bueno, del 2 al 6, es decir, del lunes al inicio de semana hasta hoy, se iban a estar recibiendo en el centro de acopio para migrantes, que es en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que está en calle Guadalajara número 73, en la colonia San Rafael Poniente, a 2 cuadras del club de golf Las Fuentes. Se iban a estar recibiendo algunos víveres para ellos. Sin embargo, pues nos comentan que se extendió un poco la estancia de esta caravana de migrantes que vienen de Centroamérica, y bueno, el tren en el que iban, no estoy muy segura de lo que pasó, si se descompuso, se descarriló, me parece. Entonces vienen caminando pues desde... ahora sí que desde el sur del país, y pues lo que se necesita principalmente son tenis con calcetines en una bolsa marcando la talla, si es de hombre o si son para mujer o incluso para niños, ¿no? Porque hay personas que vienen con niños. También se necesitan colchonetas, toallas femeninas, papel higiénico, jabón, shampoo, algunos juguetes para los pequeñitos, leche en polvo, agua embotellada, atún en bolsa, barritas energéticas y medicamentos para el tiempo de que es de aquí del 5 al 9, todavía que es hasta el domingo. Sí, domingo, ¿no? 9, sí. Ajá, que van a estar ¿domingo acá. ¿Domingo o lunes? No me acuerdo bien. Ajá. Pero bueno, ajá, del 5 al 9 se amplió la estadía para estos migrantes. Si tienen alguna duda de lo que pueden llevar o no, o cómo llegar, pueden llamar al 224-3961, al 224-3961, lo repito. Los horarios en los que están recibiendo el acopio es de 10:30 a 1:30 y de 5 a 7. Así que, pues, quien guste... Allí hay algo que hacer, tener, muy ¿sí? concreto, muy así específico. Es. Si alguien, pues, tiene tenis que a lo mejor ya no le quedan, que ya no los usa, incluso ropa o estos insumos que les acabamos de mencionar, y si tiene la posibilidad de llevarlo, pues, ojalá puedan hacerlo y contribuir, como dices, ¿no? Accionar en alguna cosa. Perdón, tratemos de que no estén muy averiados los... Ah, claro. Sí, que sirvan sí, un rato, o sea, por lo menos, ¿no? Sí. Piden tenis precisamente por lo que les decimos, que vienen caminando desde bueno, no sé qué lugares exactamente, pero pues es lo que ahorita más necesitan porque van a continuar también con su camino hasta llegar a la frontera. Bueno. Pues, ¿qué creen? Se terminó el tiempo. Ya. Se nos acabó el tiempo, hasta nos extendimos. Nos poco, gustó. Espero que les haya gustado, ¿no? Un poquito de esto que anduvimos ahí recolectando sí. las historias que vinieron a dejar los ambulantes aquí a sí. Puebla. Ah, por cierto, también hay becas para, le llaman Ambulante Más Allá, que es una beca para jóvenes, me parece de 18 a 30, si a 30 no años. Que quieran realizar pues algún documental, obviamente que ya hayan detectado, digamos, una problemática o algo que quieran contar. ¿No? Claro. Y que pues necesiten este apoyo económico, que es como de las cosas difíciles de conseguir en este país. Entonces, ahí está la convocatoria, de hecho creo que la tenemos en la página de Facebook de aquí de la radio. Pueden consultarla o pues buscar en la página de Ambulante, ahí está, Ambulante Más Allá, y pues ahí está la invitación, ¿no? Sí, pueden hacer, bueno, por lo que recuerdo en la información de esa convocatoria, tienen que hacer el preregistro antes del 27 de abril, entonces todavía hay 20 días casi para hacerlo, pero no hay que confiarse igual. Pueden entrar a la página www.ambulante.org. Y ahí les va a abrir, obviamente, los documentales, los talleres, las iniciativas que hay, la revista y la tienda, y el calendario, pues ahí ya se pueden hacer su registro. Si tienen dudas, ya saben, www.ambulante.org. Para toda la gente, pues como comentan, ¿no? Tienen algo que comentar de su comunidad, de su colonia, no sé, de lo que sea. O sea, acá hay una oportunidad que vienen a brindarnos estos compitas de Ambulante. Pues bueno, ya ha llegado la hora de despedirnos. No. Pues no sé si ahora que retomamos este programa, digamos por esta, por el pretexto de Ambulante, no sé si después sigamos. Echando el chisme. Sí. Vayan, yo ya me voy a quedar. Bueno, pues no se pierdan el sonidero al rato. Ah, sí, seis. El sonidero a las 6, ¿verdad? A las 6 de la tarde, el sonidero Mal de Amores, acá con su servilleta. Merengue. Ajá. Vamos a poner un poquito de cumbia para ambientar lo que es. No digas yo merengues, me recuerdas a un tipo. Bueno, el merengues. Oh. Ok. El merengues. El yo mero que dice, ¿no? Guácala. Escúpeme. Escúpeme en mi cara, mejor. Pues bueno. Perdón. Mejor, ¿no? Sí, muy bien. Al rato vamos a ambientar un poquito lo que es el fin de semana, ya que es viernes y pues. Buena vibra. Muy bien. Si toman, no manejen, ya saben. Muy buena recomendación de nuestro compañero David. Okay. Bueno, acá por cabina, pasando a las 6 de la tarde. Muy bien. pues nada, agradecer a Ambulante también, ¿no? Que nos haya, que bueno, nunca supimos cómo fue el contacto al final de cuentas, pero llegó. Es una, sí, y es muy bueno hacer este tipo de trabajos, que el cine itinerante, el cine documental independiente, por así decirlo, pues tenga mayores espacios y mayor difusión, que no es lo mismo que el cine comercial, obviamente, pero pues poco a poquito esperamos que la gente se vaya sumando también, ¿no? Así que pues esperamos que el próximo año sea mejor, esperamos ver más películas, conocer a más gente, más historias, y como lo dice las palabras aquí de Ambulante, ¿no? Descubrir, compartir y transformar, creo que es la encomienda que tenemos cada uno de nosotros. Un saludo a la gente que hace posible todo eso, a todos los voluntarios, siempre lo tocan eso muy, muy, muy claro, bien. Claro, los voluntarios están ahí al 100%, no perciben nada y es por puro amor al arte. Así es, un abrazo a toda esa gente, a todos sus compitas que se rifaron ya esta semana. Me comentaba una amiga, dormir 4 horas, luego porque tengo que regresar a hacer eso y el otro, sí. La verdad, bien rifado todos los chavos, todas las chavas, un abrazo a todos ellos. Así y es. Pues me despido, David McQueen, y yo los escucho o me escuchan más tarde. Pues yo también me despido, ya saben, un gusto estar aquí compartiendo los micrófonos con David y con Zaira en este programa especial que hicimos esta semana y la anterior. Y también pues agradecer a Ambulante por tomar en cuenta, por querer que las radios comunitarias difundan estas películas y documentales que nos traen cada año. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Yo soy Cecil y pues nos estamos escuchando en nuestros otros programas. Adiós también por ahí por la transmisión en vivo de Facebook. Bye. Bye. Como Jao. Hola, Jao. Bye. Somos palabras silenciadas. Silenciadas. Contenidas. Susurradas. Vociferadas. Esto fue Los Hijos de la Palabra. Voy a abordar un barco de esos que van con las nubes. Voy a abordar un pañuelito blanco de color.